Estos son los titulares del miércoles 16 de noviembre. Mueren dos personas en Polonia tras el impacto de un misil en una localidad cercana a la frontera con Ucrania. Según el presidente de Ucrania, la victoria en Jersón supone el principio del fin de la guerra con Rusia. Los presidentes de China y Corea del Sur se reúnen en Indonesia al margen de la cumbre del G20. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Según afirman autoridades de Polonia, un misil de fabricación rusa impactó el martes contra una población cercana a la frontera con Ucrania y provocó la muerte de dos personas, además de generar preocupación por lo que este incidente significará para todos los aliados de la OTAN. Según fuentes polacas, se ha confirmado que la explosión fue provocada por un misil, si bien no hay pruebas concretas de quién lo lanzó. Si se tratara de Rusia, sería el primer acto de ese país contra un miembro de la OTAN. Esto ha hecho temer que la organización pueda invocar el artículo 5, que sostiene que cualquier ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos, lo cual desencadenaría una guerra con Rusia. Al parecer, Polonia está considerando la posibilidad de invocar el artículo 4 del Tratado de Seguridad de la Alianza, que pide la celebración de consultas si un país miembro considera que su integridad territorial está amenazada. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, publicó un tuit en el que dice que la alianza está vigilando la situación y que es importante que se establezcan todos los hechos. Los aliados han ofrecido apoyo desde el principio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con su homólogo polaco y se comprometió a ayudar en la investigación. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de escalada significativa lo que sucedió en Polonia y dice que era previsible. En concreto dijo: «Lo que advertimos hace tiempo ha ocurrido hoy. Lo hemos venido diciendo. El terrorismo no se limita a nuestras fronteras nacionales, sino que ya se ha propagado al territorio de Moldavia. Y hoy los misiles rusos han llegado a Polonia». Por otro lado, funcionarios de defensa rusos negaron que sus misiles hayan alcanzado el territorio de Polonia y tildaron las acusaciones de provocación deliberada. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó el lunes la ciudad liberada de Jersón y prometió que la victoria allí sería el principio del fin de la guerra contra Rusia. La semana pasada, los residentes de Jersón fueron testigos de cómo las tropas rusas se retiraban y luego entraban los soldados ucranianos. Zelensky se dirigió a una multitud delante de un edificio del gobierno donde han cambiado la bandera rusa por la de Ucrania. Zelensky dijo: «Este es el principio del fin de la guerra gracias a la fortaleza de nuestro ejército. Paso a paso vamos recuperando nuestro país». El presidente de Ucrania ha prometido recuperar todo el territorio ocupado, incluida la provincia oriental de Donetsk. Los residentes de Jersón carecen de agua y electricidad y muchos temen que puedan pisar alguna de las minas que están esparcidas por toda la ciudad. Ambas partes han estado combatiendo en terreno lodoso. Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dijeron que las unidades acorazadas lo tendrán más fácil cuando el invierno congele el suelo y añadieron que es probable que el combate se intensifique. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió cautela. Dijo que no se debería cometer el error de subestimar a Rusia, ya que sus fuerzas armadas siguen teniendo importantes capacidades y un gran número de efectivos. Y el presidente de China, Xi Jinping, y el de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se han reunido en la isla indonesia de Bali, al margen de la cumbre del Grupo de los 20. El encuentro tuvo lugar el martes y es la primera vez en unos 3 años que los mandatarios de los dos países se reúnen en persona. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino comunicó que durante las conversaciones Xi le dijo a Yun que sus respectivos países tienen importantes responsabilidades en cuanto a mantener la paz en la región y promover la prosperidad del mundo. Según la cartera, Xi agregó que Pekín está listo para colaborar con Seúl en aras de mantener, consolidar y desarrollar aún más las relaciones bilaterales. La oficina presidencial surcoreana, por su parte, informó de que Yoon había señalado que a ambos países les conviene comunicarse y cooperar estrechamente y que Corea del Sur tratará de conseguir una relación madura basada en el respeto mutuo. Además, Yoon había expresado la esperanza de que China asuma un papel más activo y constructivo a la hora de instar a Corea del Norte a que se abstenga de lanzar misiles balísticos y de realizar otros actos de provocación, mientras que Xi había dicho que esperaba que Seúl mejore de forma activa las relaciones intercoreanas. Por otro lado, la Cancillería del gigante asiático difundió que Xi había indicado que China y Corea del Sur deberían oponerse a la politización de la cooperación económica y poner en práctica, de manera conjunta, un multilateralismo real. Al parecer, este comentario es una referencia velada a Estados Unidos, nación que está trabajando para reforzar los vínculos económicos con sus aliados. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En la provincia de Cantón, en el sur de China, mucha gente se ha echado a las calles en protesta por las duras restricciones del gobierno contra el coronavirus. Según informan los medios de Hong Kong, el lunes por la noche tuvo lugar una protesta multitudinaria en el distrito de Haiyu, en la ciudad de Cantón. En imágenes emitidas por la agencia de noticias Reuters, se puede ver a una multitud de personas atravesando las barreras COVID instaladas por las autoridades y exigiendo que se levante el bloqueo. El distrito está sometido a confinamientos localizados tras la propagación del coronavirus desde finales de octubre y que en algunas zonas llevan más de 2 semanas en vigor. Uno de los residentes habló con nuestra emisora NHK y se quejó de que no podía ir al hospital por las restricciones y de que no recibía los suministros de productos de primera necesidad. La manifestación demostraría la frustración de los residentes por las limitaciones impuestas por la actual política de COVID-0 del presidente Xi Jinping. Se cree que muchos de los inconformes son trabajadores migrantes que residen en la ciudad. Al parecer, las autoridades los están enviando a sus provincias de origen. El martes se vieron grandes autobuses que salían de las zonas de confinamiento. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha manifestado en la cumbre del Grupo de los 20 que su país tiene la intención de liderar la labor internacional dirigida a la preparación ante una futura crisis sanitaria. Uno de los temas a tratar en la jornada del martes, el primero del encuentro en Bali, Indonesia, fue la salud mundial. Kishida explicó la asistencia que ha estado proporcionando Japón hasta la fecha a países en desarrollo, entre otros, para que puedan hacer frente al coronavirus. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.